Bueno, nos encontramos en un momento en Guatemala. En el 2012 toma posesión el gobierno actual, que es el gobierno de Otto Pérez Molina, retirado general de brigada. Y llega al gobierno con un partido que se llama el Partido Patriota, el PP. Conforma un gobierno que hace una alianza entre varios sectores del ejército, ¿no? Y con la alianza de estos nuevos le llaman la Oficialía Joven, o fue llamado en un momento el sindicato, ¿no? Que son Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y otra serie de cargos en el Estado que hacen una alianza y topan las carteras de seguridad, ¿no? Las seis carteras de seguridad más importantes están en manos de militares retirados de alto rango, estudiados en la Escuela de las Américas, en Taiwán, en Argentina, en todas las escuelas de la represión latinoamericana, ¿no? Ellos llegan y llegan para imponer un proyecto de gobierno y un proyecto de desarrollo que ha venido fraguándose desde los acuerdos de paz que fueron en el 96 y que se consolidan. Bueno, eso intentan ellos, consolidar sus proyectos de saqueo y despojo. Nos encontramos a mitad de periodo de un gobierno eminentemente militar oligárquico, ¿no? Estamos en un contexto de una emprendida de las empresas transnacionales y, bueno, pues este gobierno abre las puertas y no solamente abre las puertas como el gobierno anterior, el de Colón, sino además genera las condiciones para que las empresas ejecuten sus proyectos por la fuerza. Si una empresa ejecuta un proyecto que la población no quiere, solamente la violencia es el medio. Y este gobierno pone a disposición la violencia, ¿no? A través de sus fuerzas represivas, a través de la Policía Nacional, del Ejército y a través también de fuerzas dentro de las empresas de seguridad privada. Hay una gran cantidad de empresas de seguridad privada en Guatemala que están en cargo de militares retirados. En Guatemala hay muchos intereses por la cantidad de recursos o elementos naturales que tiene el país y hay muchísima población indígena, estamos hablando de un 60% o más, que se declaran, ¿no? Que se asumen como tales, aparte de la gente que no, pues por el racismo y todo eso, que no se asumen, ¿no? Estamos hablando de una población eminentemente rural, entonces estamos hablando de que la mayoría de la población de Guatemala en este momento está viendo cómo atentan contra su medio de vida. Nosotros nacemos en el año 2012, se dan varios acontecimientos represivos, concretamente se declara estado de sitio en Barillas. Muchísimas personas hacíamos comunicación y otras personas se dedicaban a escribir artículos, algunos estábamos trabajando en una revista, mucha gente que teníamos de alguna manera algún tipo de relación con el medio de la comunicación nos agrupamos para coordinar coberturas y decidimos que sería, después de habernos encontrado durante este 2012, en diferentes momentos decidimos en junio o en mayo que mejor nos agrupamos como centro de medios independientes y que intentemos esta labor de emprender un centro de medios coordinado para poder dar respuesta a todo lo que además ahora se está viviendo. Nos hemos organizado de diferentes formas conforme hemos ido evolucionando nuestra idea y nuestra práctica, ¿verdad? Pero tenemos una organización totalmente horizontal, tomamos las decisiones de manera asamblearia. Principalmente nuestro mayor medio es la página web, cmiguate.org. Twitter y Facebook, ¿no?, son grandes aliados. Pues escribimos desde artículos de investigación, notas, crónicas, fotoreportaje, vídeo. Hemos hecho algunas impresiones, pero están limitadas por la plata. Y la radio también, hay varias radios o programas de radio que participan, como Radio Caja Estival, Voces de Mujeres, y hay alianza con otras radios comunitarias y con otros compañeros de otros medios o expresiones de comunicaciones alternativas. La hidroeléctrica Santa Rita es una hidroeléctrica que pretende ponerse en una finca de la comunidad Monte Olivo. Es una hidroeléctrica que pertenece a la empresa de energía limpia de Guatemala, así se llama. Es una empresa que pertenece a un grupo económico importante en Guatemala, que es el Grupo Finco, del cual es representante Roberto Carlos López Roch. Esta hidroeléctrica no es una hidroeléctrica que parezca de gran envergadura, pero es una hidroeléctrica en la cual se articulan muchos intereses. Está conectada al Sistema Nacional de Interconexión Eléctrica, que es una de las prioridades de este gobierno dentro de los megaproyectos que pretende implementar. Esta red de interconexión se interconecta con lo que le llamamos la SIEPAC, que es la versión eléctrica del Plan Puebla-Panamá Antigua, hoy Proyecto Mesoamérica. Estamos hablando de intereses muy fuertes, ¿verdad? Y de intereses grandotes, a pesar de tratarse de una sola hidroeléctrica. Claro, no se trata solo de una, se trata de 20 o 22 que pretenden extenderse en la región. Desalojar la comunidad Monte Olivo, la comunidad 9 de Febrero o la finca Cahuenic es fundamental para instalarla. En primer lugar, porque la población está en contra y ya lo ha manifestado, y es propietaria de su tierra. Se han dado diversos intentos de sacar a la población de su tierra. Concretamente, hace un año, en agosto, el día 28 de agosto, mataron a dos niños, un empleador de la hidroeléctrica, Santa Rita. Así lo reconoció, porque la gente lo capturó y él tuvo que reconocer que era empleador de la hidroeléctrica y que iba a matar a un líder. Tuvimos conocimiento de que había elementos de la PNC cerca de allí con intención de desalojar. Entonces nosotros, como otros medios y otras comunidades, pues acudimos al llamado de los compas de esa región, ¿no? De esas tres comunidades, los cuales cabe decir que muchos huyeron a la montaña. Nosotros en ese momento hablamos de 100 familias en la montaña, en otro medio hablaba de 600 personas huyendo en la montaña, ¿no? Entonces, bajo eso, nosotros fuimos a darle cobertura, a tomar fotografías, tomar testimonios, videos están subidos en la página. Concretamente, se publicó un artículo analítico que publicó Gustavo Illescas, que daba a entender cómo en estos días, no solamente el día del intento de desalojo o del desalojo, sino en estos días, como entre el 14 y el 17-18, la región entera de las Verapaces, se le salió un poco de control al ministro de Gobernación. Se dieron varias manifestaciones, empezaron a tapar carreteras la población en su derecho legítimo de resistir y de impedir que entrara la maquinaria. Había también convocada otra manifestación por CODECA, que es una organización que está a nivel nacional, que tiene la propuesta general de la nacionalización de la energía eléctrica. Cuando en CODECA tapó una de las entradas, hubieron detenciones de compañeros, ¿verdad? Hubieron 25 detenciones y bueno, entre todo este intento de que soltaran a los compañeros que no habían cometido ningún delito y tal, pues se dio un... A la policía le costó controlar el perímetro y entrar. Mi compañero Gustavo Illescas, que él sí estuvo en la región, habla de que se le salió de control al ministro la región. Y bueno, durante el día 17 se hace una caravana, es una caravana de verificación. De derechos humanos van organizaciones, pues se realizó una caravana, como se han hecho en muchos otros casos, se realizó una caravana, y durante la coordinación de la caravana y durante el desarrollo de la caravana, pues que durante estos días los ataques cibernéticos o de internet en nuestra página web fueron consecutivos, el día 23 en la noche de agosto se dio un secuestro de una persona que por seguridad omitimos el nombre, que habita la misma vivienda que los reporteros. El Centro de Medios Independientes, que fueron a dar cobertura, ¿no? En estas fechas de esta coyuntura, ¿no? De las Verapaces. A esta persona la retuvieron durante horas y la amenazaron, golpearon y vejaron. Y junto a la amenaza, pues se dieron, junto a la golpiza, fueron realizadas amenazas directas contra Gustavo Illescas, que es el autor del artículo al que estaba haciendo referencia, y de otros artículos pues, relacionados con la región. Y bueno, por esta acción se pusieron dos denuncias en el Ministerio Público y se tomaron diversas acciones a nivel comunicacional y de hacer denuncia de esta violación de derechos humanos. Estos ataques no han sido los primeros. El año pasado ganamos un juicio contra una minera que se llama Xminwa, que es la empresa que está intentando instalar un proyecto que se llama El Tambor en la región que se llama La Puya, ¿verdad? En San José del Golfo. Ganamos por los delitos de intimidación, amenazas e intento de censura contra nosotros y contra otros reporteros que venían con nosotros, que son de otros medios. También en otros casos, el compañero Ricard Busquets, que es comunicador del CUC y el cual ha estado constantemente colaborando con el CMI, también ha sido evidente el ataque especialmente del ministro de Gobernación contra su persona. Uh-huh. Bueno, lo han denunciado públicamente de todo, ¿verdad? De terrorista. Bueno, ha sido criminalizado y hostigado en diversas ocasiones. También otros compañeros del CMI, que son de la red CMI, que es el colectivo Emancipa Producciones, también sufrieron persecuciones durante la cobertura de las movilizaciones normalistas, que son los estudiantes de educación secundaria obligatoria de Guatemala. Secundaria básica le dicen allí porque no es obligatoria. Y durante unas tomas que hubieron de institutos que duraron aproximadamente casi un año escolar. También durante la realización de otro reportaje en la región de Baja Verapaz, en Pululá, por una hidroeléctrica que se llama SACJA, también sufrieron acoso, ¿verdad? Persecución de personeros de la empresa y bueno, hay denuncias puestas y amenazas muy directas, concretamente contra una de las compañeras que se encontraba presente, ¿no? Y mucho hostigamiento y generando mucho terror, ¿no? Por el mero hecho de ir a hacer una cobertura dentro de nuestro derecho a informar, ¿no? Con gafete y totalmente identificados. Estas serían como las que las amenazas más cercanas también están, no solamente las que se han puesto contra el CMI, sino hay también todo un contexto de criminalización del comunicador y de la comunicadora, ¿verdad? Hemos podido ver a la compañera Francisca Gómez Grijalva, participadora también, por ejemplo, de la radio en la que, de la que yo soy parte, ¿no? Ella, de esta radio, y bueno, ella interpuso, le interpusieron una denuncia por una columna que, de opinión que escribió en un medio masivo, ¿no? Un medio nacional escrito, contra una cementera. Y bueno, pues está ahora recurriendo, ¿no?, la demanda y viéndose en esta situación de tener una demanda por haber emitido una columna de opinión en la que señala la culpabilidad de una empresa cementera, ¿no? Pues nosotros y nosotras ante esta situación lo que hacemos es sobre todo intentar denunciar. No en todos los casos se ha puesto una denuncia ante el Ministerio Público. Ya sabemos que poner denuncias ante el Ministerio Público supone una exposición a nivel de datos personales y de vivienda, direcciones, información, que a veces no todos los comunicadores y comunicadoras lo creen lo más conveniente, ¿verdad? Igual que abrir la posibilidad de que investiguen, ¿no? Pues da la posibilidad de que se abran las puertas de la información que intentamos cuidar, no solamente nuestra, sino a veces de otros compañeros que están haciendo luchas más en primera línea y con la piel por delante. Ese sería como, pues hemos intentado dar denuncia, aunque no siempre se ha hecho. Desde luego denuncia pública sí mayoritariamente hemos intentado realizar, informar, ¿no?, de lo que está pasando e intentar hacer redes con organizaciones de defensoras y defensores de derechos humanos. También, ¿no?, como buscar alianzas en las regiones con las poblaciones, ¿no?, que nos conozcan y conocerlos para poder garantizar algunos mínimos de seguridad para ambos, ¿no?, también para la gente que se está manifestando o que está organizándose. Nuestra labor no es más que informar, ¿verdad? No estamos cometiendo ningún acto ilegal, estamos incluso dentro de los estándares que permiten los estados de derecho neoliberales, o sea, el derecho a informar es un derecho fundamental que ningún estado, tenga el carácter que tenga, debería de violentarlo. Entonces, bajo ese precepto y esa creencia de que no se puede permitir, pues seguimos. Obvio, nos gustaría tener otra condición, ¿no? Una condición de mayores garantías para informar y para vivir, para que la gente pudiera vivir tranquilamente en su casa y en su tierra. Nosotros seguimos dándole cobertura a las regiones. Intentamos crecer, ¿no? Intentamos que la red CMI crezca, ¿no? Pues que en otras regiones hayan comunicadores y comunicadoras que puedan realizar esta labor tan fundamental y quizá tejer una red un poco más amplia, ¿no? Más diversa. Obvio, nos encantaría poder producir información que se pudiera llegar a los lugares donde no hay internet, ¿no? Para información en papel o otro tipo de versiones, ¿no?, de la información. Y intercambios, ¿no? Estamos intentando favorecer el intercambio con las radios comunitarias y con otros medios comunitarios y con otras organizaciones que están en la comunicación para poder hacernos un poquito más fuertes ante toda esta embestida, ¿no?, de recorte de libertades. Hay muchísimos, miles de proyectos extractivos y energéticos impuestos por la fuerza en Guatemala. Y en contraposición hay miles también de puntos de resistencia donde la gente le apuesta a otro modelo de vida, a otra manera de funcionar y a otra manera de relacionarse. Y hay tanta represión porque hay mucha expresión de que queremos algo diferente y de que la población de Guatemala quiere algo diferente para su futuro.